capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Radio Tiempo 1200 en amplitud modulada. Radio Tiempo, todo el tiempo en el corazón de sus gentes. No te pierdas este y todos los viernes a las 9 de la mañana por Amor a Ti, Ya Tú Sabes. Un programa para despertar conciencias, conducido por el pastor Johnny Quintero de la organización Mi Casa, por Radio Tiempo 1200 AM. El siguiente es un programa mixto, cultural y educativo. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A, que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes, sin la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es de producción nacional. Radio Tiempo, 1200 AM, se reserva el derecho de apoyar o rechazar los conceptos y opiniones emitidos o expresados en el siguiente programa. Muy buenos días, ¿cómo están todos ustedes, mis radiotiempistas? Estamos aquí gracias al pastor Andrés Noguera en la dirección general, en la producción Oliver Noguera. Y en los controles, en esta oportunidad, nos está acompañando Fabián Talero. ¿Y quién les habla? El apóstol Johnny Quintero. Todos ustedes saben que este es un programa transmitido por Radio Tiempo 1200 AM de la organización Mi Casa. Gracias a la emisora podemos salir al aire y gracias también porque, bueno, no hay apagón. Si usted quiere escribirnos, lo puede hacer como de costumbre al 0426-401-3714, o llámenos con toda confianza si tiene o necesita algún servicio público a la emisora al 0212-730-1579. Así que estamos en el aire por Amor a Ti, el programa que continúa en el aire gracias a ustedes, los radio oyentes o radio tiempistas, porque este programa lo hacemos con mucho, mucho, mucho, mucho cariño para todos ustedes. También nos pueden estar ubicando en las redes sociales, en Twitter, Instagram y Facebook, como arroba iglesia CDA Amor. Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo en YouTube, que salimos en directo. En este momento usted busque su laptop, su PC, su computadora, y usted ubica el canal de la radio, Radio Tiempo 1200, y nos puede estar viendo en vivo en este momento. Y después en diferido, también nos puede estar escuchando también por internet a través de la www.radiotiempo1200.com.be. Y les tengo a todos ustedes una muy buena noticia para ustedes que a lo mejor se han perdido algunos programas de hace tiempo. Bueno, yo los he estado alojando en una página que se llama Archive, así se escribe, o sea, se los pronuncio, pues está en inglés, Archive, así lo escribe, ¿no? Y usted pone en Google, pone Iglesia C de Amor, y ahí usted puede encontrar todos los programas que hemos estado posteando en este, hasta, bueno, hasta hace poco, hasta enero. Dios te bendiga, pastor. Ahorita te anuncio. Acaba de llegar el invitado porque hoy tenemos un programa especial. Así que usted va a su PC, a su computadora, usted escribe Iglesia CDA Amor y pone Internet Archive. Y ahí le va a bajar todos los programas que hemos grabado, bueno, hemos subido hasta enero. Falta el mes de febrero y este programa. Ahora, también quiero decirles que estamos de cumpleaños, porque el programa cumple un año. A ver, dale. ¡Muy bien! ¡Bravo! Bueno, le damos toda la gloria y la honra y alabamos al Eterno por permitirnos estar un año. Si yo le dijera a ustedes, pero no lo podemos decir, cómo nos ha costado mantener el programa. Y yo quiero agradecer a las personas, a los hermanos, a los familiares, allá en la United States, a todos los que han estado apoyando este ministerio, este programa de la organización Mi Casa. Y salimos un día, no como precisamente como hoy, porque cumplimos mañana 23 de marzo, pero mañana es sábado y no sale el programa. Así que le doy las gracias al Señor por toda esta experiencia. Recuerdo el primer programa, llegué yo aquí todo asustado, me estaba comiendo el micrófono. Así que imagínense, pero uno después de un año va aprendiendo. Pero bueno, como el tiempo es oro, dicen por ahí, vamos a lo que es habitual. Hoy se celebra a nivel mundial, fue un día decretado por la Organización de las Naciones Unidas, el Día Mundial del Agua. Así que, wow. Pero bueno, yo quiero agradecer a la gente de que surte Hidrocapital, que por favor manden agua a todo el suroeste por Baruta, porque estamos desde el martes sin agua. Así que desde acá le hacemos un llamado, precisamente porque es el Día Mundial de el Agua. Acontecimientos. En 1312, en Roma, Italia, el Papa Clemente V publica la bula Vox in Excelso, en que suprime la orden de los templarios. En 1954, París, baluarte de la Liga Católica y ocupada dos años antes por las tropas españolas, se entrega y Enrique IV de Francia hace su entrada triunfal. El nuevo rey de Francia había sido consagrado en su cargo el 27 de febrero, después de haber abjurado del protestantismo y abrazado el catolicismo como medio de conseguir la corona de Francia, así como su pacificación. Para que ustedes vean, ¿no?, el poder cómo transforma a la gente. En 1618, el Papa Paulo V concede el capelo cardenalicio al duque de Lerma, que lo había solicitado como protección ante el juicio por el asesinato de Francisco Juara por Rodrigo Calderón, confidente de Lema. ¿Qué tal? En 1945 se funda la Liga Árabe. En 1994, en la Ciudad del Vaticano, el Papa Juan Pablo II emite un nuevo documento papal que prohíbe a los sacerdotes la militancia política y sindical. Algo muy loable. Y hoy que vamos a hablar de una iglesia con propósito, ¿no? Así que ya le vamos a anunciar, ¿no? En el 2004, tal día como hoy, se celebró el Día Mundial del Agua. Según la resolución número 47 de la ONU, el tema elegido para ese año fue agua y desastre. Creo que desde el 2004 no ha cambiado la cosa. Nacimiento: en el 1909 nace Nathan Rocks, físico israelí. En 1930 nace un gran conocido de todos nosotros, Pat Robertson, evangelista televisivo estadounidense. Y en 1942, para aquellas féminas que ya están en sus añitos y suspiran, pues un día como hoy nació Leo Dan, cantante argentino. Fallecimientos: en el 752, Zacarías, Papa católico entre el 741 y 752. En 1758 nace Jonathan Edwards, teólogo y misionero estadounidense. En 1994, Walter Laff, caricaturista y animador estadounidense, creador del Pájaro Loco. Wow. En el 2005 nace Clemente Domínguez, líder de la secta española, aunque no indica cuál, autoproclamado papa como Gregorio XVI. Y bueno, antes de pasar al corte musical, que tiene que ver mucho con el programa de hoy, ya que tenemos como invitado al pastor Luis Blanco. Él es pastor de la iglesia Genezaret, es doctor en teología y también es presidente de la Asociación Teológica de Venezuela. Él nos va a hablar de la próxima cumbre de que tiene que ver con la iglesia con propósitos. Me imagino que tiene que ver con Rick Warren, el libro. Así que yo te voy a presentar ahora, después de esta pausa musical, que nos vamos a una pausa musical que precisamente, bueno, tiene el nombre de la iglesia que yo presido. Pues no sabía que existía esa canción. Es una canción católica, pero que tiene que ver con la iglesia, porque la iglesia es una sola, fundada por nuestro Señor Jesucristo en el Pentecostés. Y como vamos a hablar de iglesia con propósito, vamos a tocar esta primera canción, que se llama Comunidad de Amor. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. Estando alegres y viviendo en paz, y los problemas se resolverán. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. No es suficiente andar en aquí, es suficiente en un solo convertirán. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. La comunidad de amor se respeta, la armonía de vivir en fraternidad. Esta es Radio Tiempo, frecuencia 1200 AM. Muy bien, espero que les haya gustaba la canción. Bueno, como les dije, tenemos como invitado al doctor Pastor Luis Blanco de la Iglesia Genezaret, que es el organizador de la conferencia de Iglesias con Propósito, y vamos a darle el pase para que él se presente y nos explique un poco de este evento que se va a realizar la próxima semana, ¿no? Sí. Okay. Muy buenos días, gracias a toda la audiencia por que se encuentra en sintonía de este hermoso programa como es Por Amor a Ti, y gracias al Pastor Johnny Quintero por la oportunidad de estar en esta mañana con ustedes y poderle informar de lo que va a ser la cumbre de Iglesias Conducidas con Propósito. Tal vez para algunos de los radioescucha es conocido el título, y es porque lo que hacemos es aplicar los principios del libro de Rick Warren, Una Vida con Propósito, que fue uno de los libros más vendidos en su tiempo. Y hace muchísimos años atrás, yo me acuerdo, Pastor Johnny, en los 90, yo estaba comenzando en el Evangelio apenas, y pude comprar entre una librería y en Katia, cuando existía todavía en Katia, Mauricio estaba ahí en Katia, y compré ese libro, Iglesias Conducidas con Propósito, porque me llamó la atención. Hubo algo que yo dije, bueno, ese libro me gusta, no sé qué, sin entender muchas cosas todavía. Y no me imaginaba que posteriormente íbamos a estar trabajando al lado de otros conferencistas aquí en la ciudad, precisamente trabajando temas de Iglesias Conducidas con Propósito. Pastor, quisiera comenzar con dos frases que son sumamente interesantes, porque de repente la gente se pregunta, bueno, ya sabemos lo que es la iglesia y cuál es su función. ¿Es necesario unas conferencias como esta? Bueno, 1 Timoteo 3.15 nos recuerda algo muy fundamental, que es la iglesia. Algunos consideran que la iglesia es un club social, algunos consideran que es un lugar de entretenimiento, algunos consideran que es un lugar familiar o para pasar un momento, pero 1 Timoteo 3.15 nos dice en primera cosa que la iglesia es la iglesia del Dios vivo. O sea, es su iglesia. Y nos plantea también un desafío: es columna y sostén de la verdad, Pastor Johnny, ¿no? Entonces, cuando la iglesia pierde esa esencia, ese propósito de ser columna y sostén de la verdad, yo siempre coloco un ejemplo: si estuviéramos en un salón sostenido por columnas y comenzamos a quitar las columnas porque nos tapan la visibilidad y todas estas cosas, ¿qué pasa con el techo, no? Con la plataforma, se nos viene encima. Se viene abajo. Entonces hay que recordar que la iglesia es eso, es columna y sostén de la verdad. Y otra frase de un hermano nuestro, Martin Luther King Jr., que él, es una frase que me gusta muchísimo, él llegó a decir: la iglesia no es ni esclava ni sierva del Estado, sino su conciencia. ¿No? Entonces son dos cosas fundamentales: la iglesia es columna y sostén de la verdad, y es conciencia de las naciones o los estados. Por eso Iglesias Conducidas con Propósito. Sí, bueno, quería agregar, bueno, tienes razón, porque bueno, el libro sale en los 90, uh-huh. Hace dos décadas prácticamente, pero de los 90 para acá la iglesia ha tenido una transformación, sí. Y parece que hemos perdido el rumbo, uh-huh. Honestamente, porque estábamos hablando la semana pasada, echando un poco de broma, yo sé que la intención es buena, uh-huh. Pero el objetivo se ha desviado cuando hay ciertas iglesias en Latinoamérica y en el mundo, ¿no? Uh-huh. Porque es un fenómeno mundial con esto de la globalización, es que las iglesias se convierten prácticamente en discoteca. Sí. O sea, las pintan de negro, hay luces, hielo seco. Sí, para atraer a la juventud. Entonces, sí. ¿Cómo vas a atraer a la juventud? Y recuerdo el libro, claro, Rick Warren escribió dos libros: libro Iglesia con Propósito y después Liderazgo con Propósito. Sí, también, basado en Nehemías. Bueno, exactamente, uh-huh. Que también eso se ha perdido, ¿no? ¿Qué liderazgo? O sea, porque siempre tendemos a comparar el liderazgo con el liderazgo del mundo, uh-huh. ¿No? Y las iglesias, bueno, la tratamos de adaptar al mundo. Pero antes de continuar y darte la palabra, dime exactamente cuáles son los días que se va a celebrar, cuál va a ser la sede, cómo hacen las personas que están escuchando en este momento, los radiotiempistas, los amigos míos que están escuchando, cómo hacen para asistir, para inscribirse, todo este evento. Sí, el evento, primero, Pastor, el evento es totalmente gratis, ¿no? Hemos entendido en Venezuela que si queremos bendecir al cuerpo, si queremos aportar a la visión ciudad, a la visión país, los eventos en su mayoría, los que puedan, tienen que ser gratuitos, y así lo estamos haciendo. La sede que estamos que tenemos hasta ahora es la Iglesia Bautista Manuel de la Castellana, allí muy cerca de la Plaza de la Castellana, al lado del Hotel Renens, y los días van a ser jueves, viernes y sábado. El jueves a partir de las 4 de la tarde. Si usted no se puede inscribir por correo o por la promoción que estamos dando en las redes sociales, bueno, usted llega a las 4, se inscribe, porque hay un proceso de inscripción allí en las puertas de la iglesia, y comenzamos las conferencias a las 5 de la tarde, de 5 a 7, dos conferencias que se van a dar ese día. Y el día sábado vamos a estar todo el día, de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, con su periodo pausa para el almuerzo, y el sábado vamos a tener conferencias en la mañana de Iglesias Conocidas con Propósito, pero en la tarde, Pastor Johnny, que lo hemos venido aplicando en las últimas cumbres, vamos a dar Mujeres con Propósito. Estuve viendo, okay. ¿Por qué? Porque, bueno, la esposa también necesita ser empoderada, ser guiada a través de las esposas, de otras esposas, de pastores. Entonces, precisamente, esa conferencia para mujeres y Mujeres Conducidas con Propósito va a ser para eso, ¿no? ¿Cómo hacer esa ayuda idónea al lado del ministerio de un pastor, ya sea grande, mediano o pequeño? Pero, ¿qué se debe hacer? Entonces, jueves, viernes y sábado, 28, 29 y 30, Pastor. Y 30. Dime algo, en los tres días, ¿no habrá algo distinto en cada día? ¿O será el mismo tema? ¿O si uno se inscribe en un día y se pierde alguna conferencia que dieron el otro día? Sí, lo aconsejable es que pudiera estar los tres días, porque hay una secuencia temática, ¿no? Por ejemplo, ahorita de lo que me acuerdo, Johnny, vamos a arrancar con qué es la iglesia, ¿no? Y yo comienzo con un tema de que tomé un libro de Phil Jansen, ¿una iglesia para qué? Entonces, la intención es hacer reflexionar a los pastores, o sea, ¿para qué? ¿Cuál es la función de la iglesia? Y específicamente hablo de la iglesia como un don, porque la gente ve la iglesia como una carga, ve la iglesia, sí, como un trabajo, pero qué interesante si la vemos como Dios la pensó, como un don. Bueno, hay muchos que no ven la iglesia como carga, lo ven como un negocio. También. Hay muchos que ven en ese así dicen, ¿no? Me voy a enriquecer con la iglesia. Bueno, lástima que no puedo asistir los tres días. Bueno, el día viernes no puedo porque tengo el programa. Entonces, o sea, a menos que uno se acerque un momentito, no sé si claro. Dejan entrar a uno. Sí, por supuesto. Se acerca, sí. Aunque haya comenzado. No, al inscribirte el día viernes, ya tú puedes entrar a los otros días, pues no hay ningún problema. Pero yo me inscribí para el sábado. No importa. No dicen que los últimos serán los primeros. No importa, pero tú eres mi amigo. Deja cualquier cosa lo donde. Yo le digo, deja que pase Johnny. hay que reírse. Mira, muy bueno ese dato que acabas de dar, porque tú sabes, con este problema que tenemos ahorita, sí, de que hay sectores de la ciudad y del país que se va la luz, pues no quedas incomunicado porque no puedes manejar las redes sociales, sí, no puedes manejar internet. Y entonces eso fue una de las cosas que me pasó a mí. Yo pasé 10 días sin luz, sin internet, sin nada. O sea, yo a mí me decían pica piedra. No, tú rompes todo el récord porque tú eres mi vecino, pero yo pasé 8 días, tú pasaste 10 días. Y después que puse el Facebook, que regresó la luz, se fue de nuevo al rato y se me fueron 7 horas, wow, horas sin luz. Bueno, vamos a continuar con el Pastor Luis, pero quiero mandar un saludo a todos los hermanos de la iglesia en general, de la congregación. Si usted está interesado en venir, en conocernos, pues usted puede llamar al teléfono, un mensaje de texto o al teléfono de la iglesia, y con gusto les daremos la dirección de ella. Usted puede llamar al 514-9059, que es el teléfono fijo de la congregación, y con mucho gusto le atenderemos. Nos vamos entonces ahorita a una pausa, y nosotros, como somos muy buenos en el sentido venezolano, nos vamos con el tema Yo Quiero Una Iglesia, de Tony Vega, pero en salsa. Thank you.

y la conferencia que se va a llevar aquí en Caracas, pero me dijiste que no es la primera vez, no, Caracas no es la sede, digamos, como capital. Ya tú diste esto en otros estados. Sí, hemos estado haciendo toda una gira a nivel nacional. Estuvimos en Maracaibo, iniciamos en Maracaibo, luego Yaracuy, estuvimos en Anaco y ahora Caracas. Después teníamos planteado a Carigua, y creo que Valencia también se abrió para dar iglesias conducidas con propósito. Ahora, ¿cuál es el objetivo? Uh-huh. O sea, ¿qué se persigue con esto? Después de esta conferencia, o sea, ¿qué hacemos los pastores o los líderes que vamos a esta conferencia? Después, bueno, pasó la conferencia y fue otro evento más. Uh-huh. Estoy aquí como... Sí, está bien, es válido. Fue otro evento más del año, como todos los eventos que se programan en el año, y después... ¿Cómo nosotros vemos el fruto? Sí, bueno, el planteamiento que tenemos desde Ray Warren, y lo tenemos que decir así, pues, nuestro jefe en Latinoamérica, cuando le plantea a Ray Warren hacer esto en Venezuela para ayudar a los pastores de nuestro país, dice que sí, que no hay ningún problema, que lo hagamos, pero que aparte de eso tengamos un acompañamiento, ¿no?, hacia los pastores, porque ¿qué es lo que pretende la cumbre? De repente alguien dice, bueno, yo me compro el libro, lo leo, y es válido, ¿no? Okay, sí. Pero la cumbre pretende concientizar a los pastores en 5 propósitos fundamentales de la iglesia, uh-huh. ¿No? No es descubrir el agua tibia, Pastor Johnny, ni ninguno de los hermanos que nos escucha, es algo que está en la palabra, pero que se resalta dentro del libro. Y esas 5 cosas, pastor, rápidamente te voy a decir, es lo que nosotros en un acróstico, ustedes saben que muy bien que los americanos para recordar las cosas utilizan los acrósticos, y se utiliza el acróstico PESCA. Ajá, ok. Y allí, por la P hablamos de proclamación. O sea, si hay algo que tiene que estar en equilibrio dentro de la iglesia, es la evangelización. ¿Cómo proclamamos el evangelio? ¿Cómo predicamos el evangelio? Luego, en la E, hablamos de edificación o discipulado. ¿Cómo edificamos? Predicamos, edificamos. La S, de servicio. Es importante el servicio que prestamos a las personas. La C, de comunión, ¿no? Entonces ya tenemos proclamación, se predica el evangelio, se enseña a las personas, se le presta un servicio, pero también se incentiva la comunión dentro de la iglesia, y por último la adoración. Entonces Ray Warren plantea, y es lo que hacemos en la conferencia, que si esas 5 cosas están en equilibrio, porque de repente, pastor, si usted es un pastor que le gusta la adoración, usted se va a enfocar más en la adoración en la iglesia y va a descuidar los otros 4 elementos. O sea, de la mesa de 4 patas le quitas y quedó... Ajá, sí, porque eso, ajá, ese es mi enfoque. En mi caso, uh-huh, que es la educación, y allí se va, sí, dirigida a la iglesia, entonces lo mío sería puro discipulado, instituto teológico, y descuido las otras áreas. Sí, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que plantea el libro de Iglesia con Propósito, uh-huh, y las conferencias? Es que recordemos estos 5 elementos y todos estén en equilibrio. Que trabajemos inclusive, pastor, con un calendario mensual, uh-huh, donde cada mes vamos a estar recordando, bueno, este mes es de adoración, entonces nuestros mensajes van enfocados en eso, nuestros servicios van enfocados en eso, y no descuidamos esas 5 áreas que son fundamentales dentro de la iglesia. Bueno, muy interesante, porque fíjate algo, te voy a comentar algo que me llegó de un buen amigo. Uh-huh. Precisamente están haciendo una conferencia allá, eso en Quito, Ecuador. Uh-huh. Me llegó un libro que se llama Estuvimos Equivocados. Ok. Estuvimos Equivocados, del pastor K. Stewart. Él narra precisamente un proceso de conversión del pastor y su iglesia. Uh-huh. Donde él reconoce que estuvieron equivocados, porque... eso después fue un titular de prensa. Uh-huh. Y es porque él decía que muchas veces, y te lo voy a decir aquí, por lo menos lo que yo capté, es el peligro de estar equivocado y seguir en la equivocación, y más cuando hay gente que cree que vamos bien, uh-huh, y de alguna manera nos siguen. O sea, okay, estamos hablando de los que se van a congregar con uno, que creen que todo está bien. Pero él se da cuenta que no estaba bien cuando él va, porque no sé, pienso que también faltó ahí, me imagino que está dentro de lo que es pesca, la parte del servicio. Sí, claro. Que es la ayuda social. Uh-huh. Es la parte integral de la iglesia. Él decía, este hermano, que Y pueden encontrar el libro en PDF también, si lo quieren ubicar, que se llama Estuvimos Equivocados. ¿Ya? El libro Estuvimos Equivocados. Él dice que él va a África y se encuentra con una problemática. Por lo menos la gente muriéndose de SIDA. Tú sabes que eso ha sido una pandemia en el África. Correcto. Y la iglesia no ha hecho nada. Okay. ¿No? Y él se encontró, bueno, por eso él impactó y él dice, estuvimos equivocados. El libro es muy bueno, igual que el libro de Una Iglesia con Propósito, que aunque, como dices tú, muchos pastores, muchos líderes, mucha gente lo leyó. Pero, tú sabes, todo está como que si fuese moda. Es una moda, fue un bestseller, todo el mundo lo leyó, ya pasó la moda y ya. Y la iglesia se durmió. Pues me imagino que la conferencia tiene que tal vez incentivar, o la idea es esa, ¿no? De levantar de nuevo el espíritu de la iglesia. Sí, sí, así es. Esa es la intención de despertar otra vez esa conciencia de la importancia de la iglesia. Hay personas, Pastor Johnny, que pretenden estar bien con la iglesia, pero no con los pastores. Y eso no es algo que es real. Y siempre doy esto como ejemplo. Yo no puedo estar bien con la esposa de un pastor, pero no con el pastor. Entonces, muchas personas pretenden estar bien con la iglesia o no estar bien con el pastor, o viceversa, estar bien con el pastor pero desechar la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo de Cristo, es donde tú y yo pertenecemos. Entonces, yo soy un pro iglesia. Yo no me gustan las generalizaciones, Pastor. Que siempre la gente, bueno, es que la iglesia, y a veces, en vez de hablar directamente que es una persona o algo que no me gustó de la organización, yo prefiero decir es la iglesia, sin entender que yo soy parte de ella. Sí, bueno, tú has tocado un punto muy importante que yo siempre defiendo. O sea, la gente confunde la iglesia con la congregación local. Exacto. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces, hay personas que dicen, por lo menos a mí me comentaron hace poco, nos vamos todos de la iglesia. Bueno, ¿y por qué nos vamos todos de la iglesia? O sea, ¿cómo te vas a ir de la iglesia si la iglesia eres tú? Eres tú, correcto. No te quites de la iglesia. ¿Cómo te vas? No, te me cayó mal el pastor. ¿Por qué lo que dice la palabra? Dice, amarás a tu prójimo Como a ti mismo. Y si tú vas a la iglesia y no amas a tu pastor. Ahora, como decía un expresidente por ahí, no soy monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. O sea, los pastores, bueno, somos humanos. Hay unos más antipáticos, otros menos antipáticos, otros más chéveres. Pero el pastor no es la iglesia. Exacto. El pastor forma parte de la iglesia y todos formamos parte de la iglesia. Ahí están los diáconos, ¿ya? Ahí están todos los maestros, los profetas, los evangelistas, todos pertenecemos. Pero fíjate que no sé si más adelante ustedes tendrán la idea también de hablar de liderazgo con propósito. Sí. Que sí, también es de... Sí. O si lo tratarán en la conferencia. Sí, hay puntos allí que tienen que ver con precisamente con un liderazgo sano, que ayer, Johnny, lo pensaba, ¿no? Porque estábamos conversando con una iglesia grande aquí en la ciudad que se maneja por una junta directiva y todo esto, y precisamente Rick Warren, John Maxwell, dice que todo se levanta o se cae por el liderazgo, ¿no? Y entonces, ayer me daba cuenta cómo un grupo de personas dentro de una junta directiva y todo esto puede detener un proceso de bendición para la iglesia, puede detener un proceso de crecimiento dentro de la iglesia, porque si los cinco no nos ponemos de acuerdo, entonces esto no es de Dios, o si es de Dios. Entonces, el liderazgo es fundamental en el crecimiento y el desarrollo de una iglesia. Como dice este hermano, todo se cae o se levanta es por el liderazgo. Entonces, el liderazgo tiene que edificarse y capacitarse. Sí, es muy cierto. Bueno, el liderazgo, yo creo que es una opinión personal, debe ser sanado. Sí. Debe ser guiado, orientado, porque básicamente es el liderazgo el que daña los procesos. Pero porque hay egoísmos propios, etcétera, etcétera. Bueno, conocemos toda la historia y la tema, que eso no se da solamente en el protestantismo. Es lo que yo quiero aclarar. O sea, no es solamente iglesia evangélica, protestante, eso se da en toda organización. Sí. Lo podemos ver en la iglesia católica, en la adventista, en la mormona, en todos ellos. Bueno, cuando tú te metes, ¿verdad? Y escarbas un poco, porque es la condición humana. Pero ¿qué nos dice el Padre? Porque me imagino que Rick Warren saca todos estos principios de la palabra. Sí, precisamente. Allí todo esto que estamos hablando, bueno, son cinco elementos fundamentales, que es evangelismo, que es educación, que es servicio a los demás, comunión y adoración. Esos cinco elementos están dentro de la Escritura. Ajá, y bueno, Jesús lo aplicó, ¿no? Sí. En su ministerio. Sí. Uh-huh. Y es lo que creo que cada uno de nosotros debemos aplicarlo. Y por lo general nos olvidamos. Fíjate, una vez cuando yo estaba en el seminario, se me acercó un hermano de una iglesia y dice: Johnny, ¿cómo estás, hermano? Y dice: venga, vamos a fundar una iglesia. Bueno, está bien, sí, yo tengo la idea. todavía no es el tiempo. Bueno, sí, tú sabes que esto es un buen negocio. Ah, sí, imagínate. Así me dijo. Así que vamos a poner una iglesia. Y lo sorprendente es que uno no puede juzgar, es verdad, ¿no? Pero uno tiene sus inquietudes. Uh-huh. Y uno se pregunta. Por ejemplo, nosotros estamos en esta parroquia del Recreo. Uh-huh. Estamos hablando de una iglesia con propósito. Antes de que surgieran otras iglesias, pues se han ido una, parece uh-huh. mentira, se han ido una y se han instalado otras en la parroquia. Yo nada más conté. Uh-huh. Desde Chacajito hasta donde yo estoy, más de 14 iglesias y como 4 organizaciones. Wow. Entonces el esfuerzo se diluye. Sí. El esfuerzo se diluye porque tal que tú y yo nos unimos. Uh-huh. ¿Verdad? Y sin andar con el egoísmo de este es mi nombre, y este uh-huh. es tu nombre, uh-huh. y este es mi programa, y yo soy el apóstol, yo soy el profeta, yo soy el pastor. Porque una iglesia puede tener tantos profetas como el Señor quiera, tantos claro. pastores como el Señor quiera, tantos apóstoles como el Señor quiera. Ojo, yo no estoy hablando de los apóstoles, los 12 apóstoles, que ese es otro tema, ¿no? Que uh-huh. podríamos, tal vez te invito a un programa para hablar Gracias. sobre este tema que es muy importante y muy polémico, ¿no? Polémico, porque yo recién ahorita cumpliendo un año el programa. Felicitaciones, Johnny, de paso por eso, por tu programa. Por el programa, uh-huh. pero anuncié, bueno, apóstol, ¿por qué? Porque me ungieron apóstol. Okay. Pero no es algo que yo busqué, por eso quiero tocar el tema, ¿no? Pero quiero que me hables ya en la parte tuya, personal, uh-huh. como Luis Blanco. Uh-huh. ¿Qué te motivó a ti? ¿Qué te nació a ti para traer este evento a Venezuela, para asociarte con Rick Warren, para apoyar a la iglesia? ¿Cuál fue tu motivación? Bueno, todo eso surge, querido pastor, porque ya en el país, en Caracas, he realizado el 2015 cumbres que comenzaron con la cumbre de inerrancia bíblica, con la intención de la visión país, ¿no? Usted puede tener una visión local y es respetable y todo esto, pero hay visiones que abarcan más allá. Entonces comenzamos a hacer cumbres de inerrancia bíblica en Venezuela precisamente para enseñar a los pastores, empoderarlos, saber comunicar la verdad, Johnny, ¿no? Porque hay gente que tiene la verdad pero no la sabe comunicar. Entonces hay que saber comunicar la verdad. Entonces comenzamos con las cumbres. Luego en el 2017 celebramos los 500 años de la Reforma Protestante en Venezuela, uh-huh. donde nadie hablaba del tema, ni mucho menos, pero lo hicimos. Y este año pasado, que tú pudiste estar, arrancamos con Eclesía, uh-huh. ¿no? Precisamente para trabajar los temas de iglesia, donde varios conferencistas nos apoyaron. Se ve todo ese trabajo y soy contactado por uno de los representantes aquí en Venezuela de Rick Warren, y me piden que forme parte de esto. Inmediatamente digo que sí, porque creo que soy un servidor al servicio de la iglesia. O sea, yo amo el congregarme, yo amo el tener un lugar donde poder estar y tener comunión con mis hermanos. Alguien, tal vez mucha gente lo desprecia, pero yo amo ese lugar, ¿no? Como estructura, pero también a la iglesia como cuerpo de Cristo. Entonces esa motivación se une a lo que ya veníamos haciendo y entonces decidimos, bueno, vamos a trabajar en esto y a bendecir a todo el cuerpo de Cristo que podamos con la cumbre de iglesias conducidas con propósito. Ok, bueno, tú tienes un propósito. Sí. ¿No? Y eso es una forma, un llamado, porque te olvidó también que el año pasado fue se celebró el primer Día del Teólogo. Día del Teólogo. Ya que tuvimos ahí, sí. ¿no? El 25 de octubre. Sí, el 25 de octubre, marcando historia. Y has ido poco a poco, haciendo este tipo de eventos que sí. por lo general la iglesia no se había preocupado de esto. O sea, tú quieres despertar conciencia. Sí, Johnny, ¿sabes por qué? Porque desde todos mis años, y quiero agradecer precisamente a Andrés al cual amo y respeto muchísimo, porque Andrés, antes de yo graduarme, me dio la oportunidad de dar clase en un instituto teológico, gracias a Carlos Bielma, que fue como puente, y me dieron la oportunidad. Y de allí comenzó ese trabajo hermoso en educación teológica en mi país, ya en 17 años que tengo en esa función. Y de allí surge esa necesidad, porque una de las cosas que a mí me ha molestado, yo que ahorita estoy en el ámbito universitario, que piensen que los cristianos somos tontos, que los cristianos no somos inteligentes, que no somos capaces de dar una propuesta a país, una propuesta ante las necesidades, sino que sencillamente, bueno, lo de nosotros es pegar gritos o decir cosas incoherentes. Y de allí surgió el hecho de demostrar y demostrarnos a nosotros mismos que somos personas inteligentes, porque Daniel llega y dice: ustedes tienen un espíritu extraordinario, y ese espíritu extraordinario es el Espíritu Santo. Y una persona que tenga el Espíritu Santo y la mente de Cristo, obviamente, tiene que producir cosas extraordinarias. Amén. Oye, eso está tremendo, ¿no? Porque tienes toda la razón. Siempre nos catalogan como los aleluya, sí, tal vez. O sea, sí, es una forma despectiva, sí, pero que, o sea, la iglesia tiene que cambiar el concepto. O sea, sí, nosotros debemos ser preparados. Uh-huh. Y si tienes la posibilidad de prepararte, pues síguelo haciendo, pero no en una forma de ufanarte. No, ni para herir a otro, pastor, ¿no? Porque en estos días Ángel también, que pertenece a esta emisora, me invitó para que habláramos del conocimiento. Entonces él me decía: Luis, ¿el conocimiento es bueno o es malo? El conocimiento no es ni bueno ni malo, no tiene ningún sentimiento, sino lo que importa es la intención con la cual tú adquieres el conocimiento. Tú puedes adquirir el conocimiento para ayudar a otros y servir a otros, o adquirir el conocimiento para destruir a otros. Entonces el conocimiento no es bueno ni malo, es la intención con cual lo adquieres, para servir o para destruir. Sí, exactamente. Bueno, y estamos pues para, porque ¿cómo quieres capacitar a otros si tú mismo no eres, uh-huh, capacitado? De otro de los problemas es que muchas veces los pastores, hay pastores que no han pasado por institutos bíblicos, uh-huh, ni siquiera saben leer, sí, o sea, porque la culpa también ha sido nuestra, sí, porque muchas veces a un cierto sector de la iglesia dice: ¿para qué estudiar si tenemos al Espíritu Santo? Sí, sí, sí. Pero la misma palabra dice que hay que escudriñar, que hay que estudiar, que hay que escudriñar. Dímelo tú que sabes, o sea, significa es escarbar y buscar un tesoro. Uh-huh. Estudiar, uh-huh, prepararse, ¿qué significa esto? Y para eso necesitas estudiar. Sí, Johnny, y sobre todo, eso cambió de hace unos años para acá, al menos en Venezuela. Yo pude estar en Ecuador, cuando mencionabas allí Ecuador, me acuerdo que pude estar allá, en la Conferencia Latinoamericana de Teología, que por cierto este año pido sus oraciones, va a ser en Brasil y esperamos estar allá otra vez representando a Venezuela. Uh-huh. Pude estar allá, hermano querido, y me di cuenta lo atrasado que estábamos en el área teológica, ¿no? Pero eso ha cambiado, ¿sabes por qué, Johnny? Porque cuando tuvimos que hacer frente a una comunidad LGBTI que daba propuestas a la nación para el aborto, para el matrimonio igualitario, uh-huh, en reuniones como Familias Vida y con otras organizaciones que estuve ahí reunido, me di cuenta de la necesidad que tenía el pastor, no solamente decir eso es del diablo o echa fuera ese espíritu homosexual, sino que tenía que hablar ante los políticos y dar una propuesta desde el punto de vista social, antropológico, biológico, genético y teológico, psicológico, sí, y psicológico. Entonces hay que estudiar. Sí, para hay que prepararse, o sea, no todo es demonio, o sea, exacto, no es que no lo reconocemos, sabemos que hay un aspecto espiritual, pero, uh-huh, también hay un aspecto físico, sí, integral de la persona. Uh-huh. Mira, nos estamos acercando al final, yo quiero que en 2 minutos, uh-huh, me des una conclusión de todo este evento de Iglesias con Propósito. Sí, bueno, la intención de estar aquí, gracias Johnny por la invitación nuevamente, la intención es invitarlo, el evento es totalmente gratis, usted como pastor, como líder, está invitado a participar, y mi mensaje final es que podamos tener esto 5 elementos que le mencioné en equilibrio, lo cual va a producir una iglesia sana, y si tenemos una iglesia sana, entonces esa iglesia sanará a nuestra nación, porque la iglesia es columna y sostén de la verdad. Muchas gracias, Johnny, por tu invitación. Gracias a ti por haber confiado en este tu programa, por amor a ti, un programa precisamente para despertar conciencias. Y antes de irnos a la pausa musical, bueno, la pausa porque ya nos vamos, ¿no? Hasta el próximo viernes, si Dios lo permite. Estuvimos en la dirección general el pastor Andrés Noguera, en la producción Oliver Noguera, en los controles por hoy. Fabián Talero, que no me quiere dejar.